11:08, hace un ratito nomás terminó el inicio de sesiones legislativas ahí en la legislatura provincial. Habló Sergio Cilioto, dio algunos anuncios, hizo algunas chicanas, está presente, estuvo presente Juan Pablo Gabaza, nuestro compañero, y nos va a hacer un reporte bestial para esta mañana de sábado. ¿Cómo anda, Juan? ¿Cómo les va, bestias? ¿Todo bien? Todo bien, viste, recién repasábamos los 17 años de aquel otro 1 de marzo. Y bueno, ha pasado el tiempo. Ha pasado, sí. 17 años. ¿A cuál 1 de marzo hablaban? A la caída de Tierno. ¡Ah, claro, claro! La caída fue el 7 y el 1 de marzo fue la sesión que lo condenó. ¡Qué bueno, sí! Hicimos, primer bloque dedicado exclusivamente a recordar al Sorete y a todas las formas de fascismo en las que estuvo presente. Bueno, buenísimo ese repaso, porque una de las perlas que quedó de la sesión legislativa es que el tiernismo se fue, no estuvo presente en el discurso del gobernador. Aunque vinieron Sandra Fonseca y Maxi Aliaga, que son los diputados, saludaron, estuvieron ahí en el protocolo y cuando comenzaba el acto en sí, se marcharon, dejaron las bancas vacías como, no sé, como gesto de repudio a lo que suponían que Cilioto iba a decir y al posicionamiento político que tiene La Pampa. Debutaron de esa manera en su representación de Juan Schiaretti en La Pampa, porque no sé si le gustará mucho a Schiaretti cosas como estas, pero bueno, veremos qué camino sigue. Y hicieron trabajar un sábado, Juan Pablo. Sí, bueno, Aliaga. Ya que se habían levantado, se vinieron, se trajearon, se perfumaron, yo me quedaba. ¿Qué querés que te diga? Aparte, hubieran podido incluso solazarse con lo trabado que estaba el gobernador Sergio Cilioto en el discurso. Fue también, bueno, notable, tuvo algunas, lo leyó, fiel a su estilo. Y en algunos tramos le costaba, se le trabucaban un poco las palabras. Por supuesto, estas dos perlitas que cuentan no son lo importante. Me parece que lo más destacado es el anuncio que hizo en un contexto de estrechez, como se viene diciendo, de crisis y de ajuste, como corresponde decir. Anunció que La Pampa va a bancar un par de créditos para la construcción y la ampliación de viviendas de sectores, no sé si decir clase media, pero para que más o menos nos entendamos, porque está destinado a quienes tienen terrenos. En el caso del IPAP son 700 créditos de 45 millones de pesos que se van a poder pagar en cuotas equivalentes a un alquiler, más o menos. Y el Banco de La Pampa también va a prestar plata para ampliar viviendas, sobre todo también para estos sectores sociales. Eso como anuncio. Después hubo definiciones políticas, un discurso muy confrontativo con el gobierno nacional, como se esperaba, y con altísima presencia de intendentes e intendentas de todos los sectores políticos. Me parece que estuvieron casi todos, salvo Lionel Monsalve, que se debe haber gastado el viaje que tenía este mes el otro día cuando vino para meter presión por Medanito, que no lo detecté que estuviera. Después estuvieron todos los intendentes, todas las intendentas de la provincia, y en general, reconociendo con aplausos algunos de los anuncios que les tiró Cilioto. También hubo huesos para las intendencias, como por ejemplo el anuncio de que habrá un fondo de 12.000 millones de pesos para la compra de parque automotor de las intendencias, distribuidos, dijo, equitativamente de acuerdo a la cantidad de habitantes y de kilómetros que tengan que arreglar de caminos vecinales. Bueno, eso a grandes rasgos es más o menos lo que pasó por acá. Fueron un discurso de 44 minutos exactamente. Un primer tiempo. Este anuncio de créditos para la construcción es algo que se venía reclamando ya desde hace mucho tiempo. La clase media, el laburante estatal, ¿viene a ser una suerte de procrear provincial? Claro, algo así. Después, por supuesto que habrá que conocer los detalles de cómo se hará funcional todo esto. Por ahora es el anuncio que implica la tasa. Pueden repasar en nuestra web, se meten en www.radiocromes.com, está ahí desarrollada la cobertura con todos los detalles, toda la palabra completa del gobernador. Pero en principio, bueno, esto va a requerir de detalles no definidos todavía. Se sabe el monto del crédito, la tasa y la posible cuota, que en estos términos de que va a ser parecido a un alquiler, no se dijo si va a ser 200.000 pesos o 400.000 pesos, porque hay alquileres o incluso más altos, ¿no? Sí, tal cual. ¿Hizo alguna mención a la oposición pampeana? Digo, teniendo en cuenta que el año pasado le frenaron o le trabaron la mayoría de los proyectos. Sí, recontra, pero no tan en tono confrontativo. Les refregó que no se votaron algunas leyes y puntualmente hizo referencia a la de la emergencia de la obra pública y aprovechó también para destacar el rol del bloque peronista. Pero después fue el capítulo oposición provincial, yo diría que lo contrapuso con el nivel nacional y se jactó de que La Pampa es una de las provincias que puede estar orgullosa de su institucionalidad y de la presencia opositora en los organismos descentralizados, en las empresas del Estado, en el diálogo con las intendencias también. No confrontó en ese sentido, pero sí hubo un fortísimo cuestionamiento a los cómplices del gobierno nacional. En ese sentido no anduvo con medias tintas, los acusó de ser legisladores que van en contra del interés de la provincia, hablando de Vicky Walla, que estaba presente, de Martín Maqueira y de Martín Arduán, que no estaban presentes. Y marcó esos contrastes, además hizo referencia al ajuste, no solo en términos económicos, dijo, sino también sociales y de derecho y funcionamiento de la institucionalidad democrática, cuando habló de Milei. Esos fueron rasgos importantes del discurso que se llevaron buena parte. Ayer, lo nombrás a Cato Arduain y ayer lo criticó, lo cuestionó a Cilioto por tomar la decisión de no ir hoy a la apertura de sesiones de Milei. Sí. Bueno. Hizo eso, Arduain. No dijo nada, no sabemos qué opina de que hayan designado por la ventana a dos ministros de la Corte, no sabemos qué opina de que el presidente ande amenazando de intervenir una provincia, no sabemos qué opina de la criptoestafa, pero le molesta que Cilioto no vaya a estar presente en la Asamblea Legislativa, que es una estrategia que adoptó el peronismo en general, ¿no? No van a ir ni los gobernadores ni los bloques legislativos, y por algo será. Bueno, y porque no tiene demasiado sentido tampoco prestarse al circo que se va a armar. Pero esta claro. Noche, 8:15, 9:15 de la noche, ¿no? Va a ser claro. Eso, una puesta en escena. Juan, gracias, buenísimo que no, te tuvimos. No, de nada. ¿Eh? Bueno, dale, ahí estamos en contacto. Dale. Buenísimo que haya vuelto Bestias al aire de las mañanas, y ahora sí me quedo escuchándolos. Dale. Abrazo. Abrazo. Besos. Ahí pasaba Juan Pablo Gabaza, que nos traía un resumen de lo que ocurrió en la apertura de sesiones legislativas. Estuvo el gobernador. Ya están subidas las principales ideas, los principales anuncios a nuestra página www.radiokermés.com. ¿No le avisaron a Vicky Walla que no vaya? Para mí no le han avisado. ¿Por qué? No. Ella, porque viste que ella va con su caja de herramientas para todos lados. Ay, sí, hay que decir que se la aguanta Vicky Walla cuando va a los lugares, pone la jeta, después de hacer las cosas que hace, ¿no? Claro. Pero es de poner la jeta, ¿no? No es de esconderse y declara en general, no tiene problema. No corre como Arduain. ¿Viste? Bueno, son cuestiones que tiene que salir corriendo. Atléticas. Claro, es cierto. Vos imaginate que yo fuera cuestiones atléticas. Legisladora de una oposición ramplona, rastrera, y tuviera que correr. Me cagan a palo, no llego a la media cuadra, empiezo a hiperventilar, señor. No me corra. Es más, no me mandaría cagadas para no tener que correr. Estoy fuera de estado. Han pasado 17 años. Ya venimos.